te quedes tan tieso, mueve un poco los huesos, ponete un poco el día, baila este corazón. No te quedes tan tieso, mueve un poco los huesos, métete en el ruidito, hace como hago yo. Vení, vení, vení, no te quedes tan tieso, mueve un poco los huesos, baila este corazón. Vení, vení, vení, no te quedes tan tieso, mueve un poco los huesos, hace como hago yo. Vuelta, esa. Más, más, más. No te quedes tan tieso, mueve un poco los huesos, ponete un poco al día, baila este corazón. No te quedes tan tieso, mueve un poco los huesos, métete en el ruidito, hace como hago yo. Vení, vení, vení, no te quedes tan tieso, mueve un poco los huesos, baila este corazón. Vení, vení, vení, no te quedes tan tieso, mueve un poco los huesos, hace como hago yo. ¡Fuerza! ¡Fuerza!